del corazón, uy, qué mal. La escoba no lo barrió, ni lo mira la gente, sé. Ni lo mira más gente, sé. Este bastón le dio patadas, caídas, frío, desolación. La rueda lo aplasta, rompe un chaplo. Hoy son los daños. Años en los años, corazón, son los daños.